de la Feria del Ostión. Sábado y domingo fue excelente, bastante gente, la verdad. Fue una afluencia de arriba de 12,000 personas que nos visitaron en estas hermosas playas de Celestino Gasca. Y decirles a todos los sinaloenses, todas las personas que nos visitaron, que esta promoción de lo que hay aquí, del rico ostión que vinieron a degustar, que se extienda, porque la verdad no nada más fue la Feria del Ostión, también continuamos el área de restaurantes que funcionaron en esta Feria del Ostión, fueron 22 restaurantes y que posteriormente van a seguir atendiendo al público en general, para esa gente que va de paso en esta carretera autopista Culiacán-Mazatlán, que estamos en el centro del estado y que están cordialmente invitados para que vengan a pasar un fin de semana, unas vacaciones agradables, y que ya próximamente también tenemos lo que es la Semana Santa. Yo creo que estamos preparándonos, este año fue un año exitoso con la Feria del Ostión, y vamos por la quinta edición para el 2021, que tiene que ser mejor que este 2020. Es un buen lugar, pues tenemos zona hotelera, hemos crecido en restaurantes, en gastronomía, vengan a practicar el surf, a bañarse en las hermosas playas que tenemos, y es el mejor lugar para venir a comer también, porque la gastronomía, aparte de los ostiones, tenemos otra variedad, como es la langosta, como es los pescados, como son los mariscos, es una sinfín de variedad de mariscos que pueden venir a degustar aquí.